habrán perdido los carnavales, carnavales de ayer. Se los llevo prendido algún olvido sin querer. ¿Dónde se habrán perdido los carnavales de ayer? Una luna de alba. Sombra tras de tu sombra buscándote, una luna de albahaca bañada de plata el tiempo aquel. ¿Dónde andará tu amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde? Junto a mi soledad. ¿Dónde mi amor? Extraños lazos tienen las serpentinas del carro. Te sueñan las noches de los recuerdos para bailar. Adentro, desde el fondo de mi alma, la miel de tus ojos y en esta zamba florece. Desde el fondo de mi alma brotan las ganas de volver, revoleando el pañuelo bajo tu cielo bailaré. Y soñaremos juntos los carnavales volando el pañuelo bajo tu cielo bailaré. ¿Dónde andará tu amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde? Junto a mi soledad. ¿Dónde mi amor? Extraños lazos tiene la serpentina del carnaval. Que te sueña en la noche. Para bailar.